¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Doc Rivers está a punto de completar un acuerdo para asumir como entrenador de los Bucks de Milwaukee un día después del despido de Andre Griffin, informó una persona con conocimiento de las negociaciones. Rivers y los Bucks seguían negociando el miércoles, de acuerdo con una fuente que habló con prensa asociada, bajo la condición de no ser identificada debido a que el contrato no había sido finalizado. ESPN, donde Rivers ha trabajado como analista esta temporada, informó que el técnico había aceptado un acuerdo en principio. Seguimos en la NBA con Anthony Edwards, que anotó 38 puntos por los Timberwolves de Minnesota, líderes de la conferencia oeste, que evitaron lo que hubiera sido su primera racha de 3 derrotas en esta temporada, al doblegar 118-107 a los Wizards de Washington. Karl-Anthony Towns asumió 27 unidades y Rudy Gobert añadió 19, además de que capturaron 16 rebotes por los Wolves. Minnesota, que venía de caer en casa ante el alicaído Charlotte, pese a 62 puntos de Anthony Towns. Y ahora con raqueta en manos con Carlos Alcaraz, que reconoció este miércoles que está triste por su nivel mostrado en la derrota 6-1, 6-3, 6-7 y 6-4 ante el alemán Alexander Zverev en los cuartos de final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. Comenzar en ese nivel el partido fue una pena, pero de todas formas encontré de romperle otro saque y en vez de mantener el partido, tuve oportunidades de en el 4-3 en el cuarto, no lo aproveché, jugué bien el tenis en el cuarto set, obviamente no a mi mejor nivel, pero fue bueno, dijo el español en la rueda de prensa posterior al partido ante el tenista alemán. Y ahora rodamos el balón con Kylian Mbappé, que ya habría tomado la decisión de salir del PSG y lo haría con el deseo de recalar en el Real Madrid, y así lo ha dado a conocer el diario alemán Sport Bild, en la información en la que también ha detallado las intenciones salariales del jugador para recalar en la Casa Blanca. 70 millones anuales y más de 100 en comisiones. Tal y como especifica el diario alemán, habría llegado el momento de un cambio de aires para el crack francés, sediento de grandes títulos que le podría dar el club merengue, pero también de las grandes cantidades de dinero que percibe en el PSG. Así, el jugador se queda libre en junio de este año y al final de esta temporada 2024 exigirá un mega contrato que le permita mantener el nivel de sus ingresos de que disfruta ahora en la capital francesa. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.